Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre que estaba cazando animales salvajes en el desierto vio a un monje que se llamaba Antonio recreándose con sus hermanos y se escandalizó. Deseando mostrarle al anciano que es necesario a veces condescender con los hermanos, le dijo: ponga una flecha en su arco y estírelo. Y así lo hizo. Estírelo más, le dijo. Y lo estiró. Estírelo, le dijo nuevamente. Si estiro más de la medida, se romperá el arco, le respondió el cazador. Sucede lo mismo en la obra de Dios. Si exigimos de los hermanos más de la medida, se romperán pronto. Es preciso de vez en cuando condescender con sus necesidades, dijo el anciano. Vio estas cosas el cazador y se llenó de compunción, dice la historia. Se retiró muy edificado por el anciano. Los hermanos regresaron también fortalecidos a sus lugares. Esto lo he leído de un libro que se llama Los Dichos de los Padres del Desierto, muy conocido. Y me hace reflexionar, y también quiero compartirlo con ustedes, que este hombre, Antonio, con su capacidad de adaptación, nos enseña que si alguien se pone demasiado rígido, tiene mayores posibilidades de quebrarse, como el arco del cazador. En cambio, cuanto más flexibles seamos, más capacidad de adecuarnos a la realidad tendremos. Se trata de adaptar el comportamiento a las circunstancias y a las personas, sin dejar de lado los valores de actuación personal. La adecuación es un desafío constante que tenemos los humanos mientras peregrinamos en este mundo. Desde el nacimiento hasta la muerte, nos vamos topando en el camino con episodios inesperados, algunos muy difíciles. Según la actitud interior que vayamos adoptando ante ellos, podremos verlos como enemigos devastadores o como peldaños para crecer espiritualmente como cristianos. Al dejar la seguridad del seno materno, nos enfrentamos a una nueva realidad y a lo largo de la vida tenemos que tratar de reorganizarnos para adaptarnos. Constantemente aparecen nuevos desafíos, como un nuevo trabajo, el casamiento que inicia el momento de formar una nueva familia, la llegada de los hijos, una enfermedad, la vejez, en donde se depende de otra persona, la viudez o cualquier otro. Podemos aprender de la adaptación que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo: sé andar escaso y sobrado, estoy acostumbrado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación, todo lo puedo en aquel que me conforta. Mira, para este hombre, como para tantos otros, la necesidad de adaptarse a nuevas realidades fue una posibilidad de ser fieles a Dios. Lejos de quejarse de lo azaroso, supieron descubrir que la providencia todo lo permite para un bien superior. Finalmente, recordemos que ser flexible no significa dejarse llevar, como si fuera una invitación a probarlo todo. Como dice David Isaacs en el libro La educación de las virtudes, la persona que desarrolla la virtud de la flexibilidad sabrá adaptarse a cada persona y a cada situación, pero también sabrá ser leal a los valores permanentes, defendiéndolos y reforzándolos con firmeza. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.